La ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. William Shakespeare. A las buenas noches, no sé Dios, gracias por estar ahí. 102.5 de tu FM, transmitiendo para todo el nordeste de Tenerife, en Norte FM y para todo el mundo en www.susurrandoatusueños.es. Esto es Susurrando a tus Sueños, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. 2 semanas llevábamos sin conectar esta radio, sin encender este dial, ya estamos de nuevo en él. Para hacer lo que más nos gusta, que es compartir música, compartir buenos momentos con cualquier excusa. Hoy el programa viene algo envenenado. Hoy el programa va de veneno. Lo que significa para ti el veneno, lo que significa para mí el veneno, lo que significa para los artistas, para los músicos y lo que es la realidad, aquello que nos mata poco a poco, que nos va quitando la vida, por lo menos que nos va quitando la tranquilidad. Con este clima, con este tiempo que se ha vuelto un poco loco. Con este tiempo que ha hecho un calor este fin de semana. Esta es una noche calurosísima en la que te estamos transmitiendo. Una noche de esas que es imposible hacer radio sin una pequeña botella de agua al lado. Que te quite la sequedad de boca. Ya forma parte de los tópicos de la presentación de este programa dar las gracias, pero es imposible de verdad no hacerlo. 3.100 oyentes específicos, concretos y contados en el blog del programa especial de la radio. Más los que estaban ahí a través del 102.5 de la FM. Es una auténtica pasada saber que hay 3.000 humanos alrededor del mundo que escucharon nuestro especial de la radio con grandísimos locutores. Gracias a todos ellos. Gracias a los que lo compartieron, a los que lo escucharon, a los que aportaron. Y gracias también porque este programa, el de hoy, lo vamos a hacer casi casi con tu exclusiva presencia, por todo lo que nos has ayudado a decirnos y a contestarnos. ¿Qué es para ti el veneno? ¿Qué te envenena? La radio de toda la vida, la que se hacía siempre, la que hacía compañía, la que también informaba un poco y la que, sobre todo, te acompañaba, sin poner MP3 durante 40 minutos, ni 45, ni 50, ni 4 canciones seguidas, ni nada de eso. La radio siempre está aquí. Gracias por estar ahí. Birds of Paradise es nuestra primera canción, es nuestra primera propuesta. To keep your life in view.

Y ya nos decía, me envenena la gente faltona y la falta de educación. En la vida real y en las redes no está todo justificado. Vamos, le envenena a la gente que se lía la manta a la cabeza. O como dicen en inglés, wherever I lie my heart, my hat. Cada vez que líe mi sombrero. Paul Young, susurrando a tus sueños. Hoy, veneno. By the look in your eye, I can tell you're gonna cry. Is it over me? If it is, save your tears, for I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my hat, that's my home. I'm telling you, that's my home. Had romance, did you break it by chance over me? If it's so, I'd like for you to know that I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always my home. That's my home. Oh, you keep telling me, you keep telling me I'm your man. What do I have to do? Mariola Rodríguez nos decía, yo envenenada con más sentido personas responsables de los usuarios a los que cuido. La ley de dependencia y papeles y mucha burocracia. Yo muy envenenada con las personas responsables de los usuarios a los que cuido, con la ley de dependencia y con los papeles y con mucha burocracia. Bueno, Mariola, a lo mejor esta canción ayuda, pues no sé, a relajarte un poquito. A soltar ese veneno. Come into these arms again and lay your body down. grandísima Annie Lennox, susurrando su música en Susurrando a tus sueños. 20 minutos sobre las 9 de la noche, si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada. 20 minutos desde que decidiste que te acompañáramos en este día que has elegido, o mejor, en esta noche. Patricia Rodríguez Martín nos decía: buenos días, para mí el peor veneno es la hipocresía. Tengo muchos más, pero si tengo que escoger solo uno, sería este. Un besito. When the road gets dark, you can no longer see. Let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry are all you can believe, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. Have a little faith in me. And when your secret heart cannot speak so easily, coming down from a whisper star, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you'll see. I've been loving you. I've susurrando a tus sueños, compartiendo esos venenos que nos indigestan, que nos provocan repulsa. Tere García, sin dudarlo, la mentira estaba acompañada de la hipocresía y de la falsedad. Lisette Martín Luis, la mentira y la envidia. Mónica Costa Delgado, para mí el peor veneno es la mentira. Ana Revuelta Burón, la mentira. Siempre he oído que con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Mari Barojas, desde Google Plus, mi peor veneno es la mentira. La mentira. Miriam Chueca, Fernández Trujillo, Aurelio de la Vega y Mónica Gallardo lo tenían claro. La injusticia. Bueno, Mónica además añadía la mentira y la gente que no hace nada por superarse. Libertad y justicia se llama esta canción. Me.

las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, adivinándote el camino, haciendo cada paso a lo mejor de lo que que el miedo no me toca, sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. ¡Oilo! Mejor vivir sin miedo. ¡Oilo! Mejor vivir sin miedo. ¡Oilo! Mejor vivir sin miedo. Lo llego y para Flor Floral, de este Google Plus, creo recordar, ahora ya no sé si es Google Plus o Facebook, discúlpame, no sé, sea que lo más tóxico que hay es el miedo, y desde luego lo mejor es vivir sin miedo, como nos recomendaba Rosana. Por cierto, me dejé en el tintero a Luna Miel, que también creía que la crueldad es la raíz de todos los males, y también creía que la crueldad era uno de los grandes venenos de la sociedad, Anabel Rodríguez Delgado. Pero hay otro gran veneno que seguro que reconocerás. Me duele el alma y ya no sé qué hacer. Decírtelo a la cara hoy es mirarte de lejos. Me duele el alma y voy a resolver contarte lo que yo soñé mucho antes del infierno. Yo no quería que el amor, que es de mentira, sube igual que su caída. No es nada. Sé que te hace tonterías, te da valor y a los 100 días no queda nada. Y yo quiero que se mueran de envidia. Yeah. duele el alma y llega a retorcer. Princesa, que te vaya bien, que dure mucho tu cuento. Me duele el alma y te desearé que nunca den las doce y que no hayas llegado a tu puerto. Te hace tonterías, te da valor, y a los 100 días no queda nada. Y yo quiero que se mueran de envidia, que nos odien por beber, que se encienden las luces en las madrugadas cuando rozo tu piel. Que se mueran de envidia, aunque muertos ya estén. Efectivamente, la envidia, otro de los grandes venenos. Así por lo menos pensaba María Elizabeth, que nos decía la envidia, que engloba celos, mentira, engaño. Y Vaya Pérez nos decía la envidia, Mar Alcalá nos decía la envidia malsana, que seca el alma quien la sufre y envenena lentamente el corazón de quien la padece. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Sonido inconfundible de las Wilson Phillips. No me verás llorar. Hoy estamos en Susurrando tus sueños, hablando de los venenos. Si te acabas de incorporar, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Manuela Lucas Durán nos decía, pues refugiarnos en la libertad de expresión y hacernos daño gratuito. La libertad esa que renombramos y nombramos y a veces utilizamos para atacar. Libertad mal utilizada. Y también para Dalmacio Ortega la hipocresía. El no quiero para mí lo que hago y le digo a los demás. Y de eso en este país sabemos mucho, muchísimo. La envidia y el complejo de inferioridad también son un veneno que en este país padecen muchos. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the path. Save the best for last. Deja lo mejor para lo último. Nosotros siempre te decimos que deja lo mejor para ahora mismo. No esperes a ese momento porque a lo mejor ese momento no llega. Marisa Fernández nos decía, lo que no quieras para ti, no se lo hagas a los demás. Pedazo de temazo que todavía no habíamos escuchado en Susurrando a tus sueños. Incomprensible. Ese, como muchos otros fallos que tenemos. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say paso de U2 con Mary G. Blige y este One. Manuela Lucas Durán nos decía la soberbia, me da mucho miedo también. Carmen Hernández nos decía difícil responder a algo concreto porque no hay veneno que no sea destructivo. Si lo englobase en uno, yo diría la soberbia, porque quien la padece en exceso cree que está exento de esos sentimientos bajos, y todos tenemos pequeñas dosis de esas miserias. De la soberbia nacen más celos, más envidia, más venganza, más desprecio. Tener la humildad de mirarnos en el espejo es lo más inteligente para reeducarnos. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es ingresar en el club de los humildes. La llama de la libertad se ha convertido en soledad. Y lo hace ya 10 años del... No, hace ya, perdona, 20 años. No de que se Mecano se separara, sino de que se volviera a unir. El tiempo es una locura cómo avanza. Nos dio una alegría tremenda a todos los mecanoadictos, solo comparable con la certeza de que se volvían a desaparecer apenas transcurrido un año de este nuevo proyecto. Hoy le estamos dedicando el programa al Veneno, acaba de empezar una nueva hora. A lo mejor para ti un nuevo día es buen momento para reactivarnos. Y fue reoyendo por enésima vez esta canción cuando se nos ocurrió este programa, Veneno en la piel. Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar, y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Susurrando a tus sueños, empezando la segunda hora y todavía con muchísimas peticiones que contar y muchísimos venenos que transmitir. Sonia Juan y Olivares Pérez, no sé si a que para ella el peor veneno es la indiferencia, y para indiferencia aquella frase de Alejandro Sanz: después nos hemos vuelto a ver alguna vez y siempre igual, como dos extraños más que van quedándose detrás. Ahora sí. Como ser feliz. será, porque el diablo es como es, juega contigo al esconder. Somos como dos extraños que se van sin más, como dos extraños más que van quedándose detrás. Yo sigo estando enamorado y tú sigues sin saber si lo has estado, si te quise alguna vez. Las mejores baladas de Alejandro Sanz, incluida en ese disco 3 de 1995. Hay algunos oyentes que se lo tomaron tan literalmente que a Ignacio Mariñas Hernández, no sé si a la cicuta verde o la amanita paloides, y Ali Armes decía, siendo literal, la batrocot... La, ahora sabes por qué no estudié farmacia. La batracotoxina, la bracatoxina, porque es de los venenos naturales más potentes. Para todo lo demás, lo de veneno no, depende de la dosis. Dos, un, dos, tres, sí. Lo importante es que el aire no te sepa a veneno. Lo importante es que puedas respirar y no esté en el aire, ¿verdad? A veces te llega hasta la sangre. Revólver, el aire me sabe a veneno, susurrando a tus sueños. Voy a tirar para siempre a la hoguera del tiempo. Lo que tú y yo pasamos y el mal que te he hecho. Voy a tirar sus cenizas y espero.

ya casi nunca bailáis. La historia de la monotonía, la historia de la rutina. No hagas de esta tu historia. En un bar oí la historia, que ya fue una vieja gloria, de las bambalinas. Un pasado lujo en pieles, saboreando allí las mieles dulces de las bailarinas. Y un marido a quien cuidar, unos hijos que no están, y ella sola. Muchas tardes de balcón, a un oscuro callejón, quedan en su alcoba. Casi nunca bailas. Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das. Ya casi nunca bailas. Casi nunca bailas. Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das. Tú le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero que te da. Ya casi nunca bailas. Tanto daño como perro y gato, se perdieron en mentiras, dieron puerta a la alegría, duermen cada uno a un lado. Y seguro hay un lugar, un bosque junto al mar, y seguro que allí está. Segundas partes son las mejores horas. Ya casi nunca bailas, casi nunca bailas. Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das. Ya casi nunca bailas, casi nunca bailas. Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das. Tú le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero le es tu cruz. Le quieres, pero que te da. Ya casi nunca bailas. Casi nunca bailas. Tanto trabajar para ti, tú a mí que me das. Ya casi nunca bailas. Casi nunca bailas. Casi nunca. Arancha VM también nos decía que el peor veneno es la intolerancia hacia el otro disfrazado de libertad. Ya escuchábamos el tema sobre la libertad, que también nos decía otra oyente. Y Siar Oyarzún Carrasco nos decía que el peor veneno es la gente mala. Una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. De niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la gris, cuando tú estás y el sol vuelva a salir, cuando te vas,

Gloria Martínez en Google Plus nos escribía: Ignacio de la Vega, estaba pensando en la canción de Sabina, en esos besos que envenenan, pero empezó a sonar Louis Armstrong y su Wonderful World en la radio y me hizo cambiar de registro. Decía Luis que veía árboles verdes, rosas rojas, cielos azules y arcoíris de colores, porque, según él, el nuestro era un mundo maravilloso, donde las personas se decían I love you. Y yo me pregunto, ¿qué diría hoy nuestro amigo Luis? Porque hoy hay muchas cosas que envenenan el mundo, además de la contaminación. Son otros venenos que nos van destruyendo y haciendo cada día menos humano y a nuestro mundo menos maravilloso. La intolerancia, la indiferencia, la falta de empatía, el egoísmo. Eso sí, en una cosa tenía razón Luis. Claro que escuchamos niños que lloran. Cada día son más, muchos más, porque los mayores con nuestras guerras les estamos dejando sin hogar, sin infancia y sin esperanza. Y solo aprenderán de este Wonderful World el odio y la violencia. En definitiva y resumiendo, creo que no hay peor veneno para la humanidad que el propio ser humano. O como dijo un sabio, el hombre es un lobo para el hombre. Espero llegar a tiempo para el programa de esta semana, pero si no, igualmente te agradezco por invitarnos a participar y a hacer radio. Que tengas un bonito fin de semana. Gracias, Gloria, por tus palabras. Me he tomado la libertad, en vez de Louis Armstrong, ponerlo en la voz de Rod Stewart. Pero el sentimiento y las frases son las mismas. I see trees of green, red roses too. I see them bloom. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, Nuria Banqué en Google Plus, es el perfume. Hay perfumes que son envenenadores. Fernando Rincón nos deseaba un buen día. No sé si a cuál era su veneno. Para Adriana Camargo, la estupidez. Para Colibrí, Isa, la maldad. Todos los sentidos, en todos los sentidos. Un lindo día para ti. Gracias, gracias a ti.

me envenenan los besos que voy dando. Olé. Hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos es igual que uno más uno. Y el lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. Y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Karina Suárez nos decía, el peor veneno es el amor, el peor veneno es la ignorancia, el peor veneno es el orgullo. Esto es lo que se me ocurre, así de repente, es bastante. Para Olivia, el peor veneno es el olvido. Nos dejaba una canción, decía, no sé si será muy adecuado el tipo de música para el programa. Una canción clásica. Sofía nos escribía, buenas noches caballero, no he tenido tiempo antes y quizás no llegue a tiempo para tu programa, pero ahí te lo dejo, al menos para tu reflexión y curiosidad. Para mí el peor veneno es, más bien son dos, la crítica y la queja. En términos generales, la primera es esa que se ha convertido en un deporte mundial. Es uno de los pecados capitales más grandes y claramente caída de muchos. Desgraciadamente se hace de forma habitual y está aceptado en todos los ámbitos de la vida. En el laboral, en el personal, en el de la amistad. Y no digamos ya políticamente, es un gran mal que abunda en la sociedad. Cuando lo hacemos estamos viendo la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga del nuestro. ¿Quién no se equivoca alguna vez? ¿Quién no peca a menudo? Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, decía alguien importante para mí. Y es muy cierto, en aquella parábola aquel hombre se quedó solo ante aquella mujer a la que todos criticaban y querían dilapidar. El caso es que es una de las virtudes más grandes que existen, en mi humilde opinión. Falta enormemente cuando criticamos, y es la empatía, esa capacidad del ser humano de ponerse en el lugar del otro. Habitualmente no tenemos ni la menor idea de las circunstancias que han llevado a esa persona que criticamos a hacer algo determinado, y mucho menos sabemos lo que haríamos nosotros estando en su lugar. En su misma situación. Así que sería estupendo que consiguiéramos hacerlo menos, criticar menos y proponer más, ayudar más, intentar dar soluciones a aquellos que, según nuestro parecer, no es la manera correcta de proceder. Sea en el ámbito que sea, quizás sí lograríamos hacer sonreír a muchos corazones. Y el otro veneno que va aparejado al anterior es la queja. Vivimos en un mundo en el que no paramos de quejarnos por todo. Nadie está contento con lo que tiene, sea mucho o poco. El que tiene mucho quiere más, en lo económico, en lo social, en lo personal. O quizás no más, pero sí algo diferente a lo que tiene. Ejemplos simples serían, soy rubia, quiero ser morena. Tengo el pelo liso, lo quiero rizado. El casado envidia al soltero, el soltero al casado. Y el que desafortunadamente no tiene tanto, también se queja de todo aquello que otros tienen, y él no. Tenemos la tendencia a ver siempre el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Miramos siempre hacia adelante en vez de mirar hacia atrás. Estés en la situación que estés, te aseguro que siempre habrá alguien en una situación peor que la tuya. Creo que deberíamos intentar ser felices con lo que tenemos y mirar hacia adelante. Agradeciendo lo poco o mucho que tenemos con alegría y ganas de mejorar desde lo positivo. No hace mucho leí un caso curioso sobre esto. Dos familias numerosas, 5 hijos cada una, a la que alguien le preguntaba la razón por la cual no querían arriesgarse o sí querían arriesgarse y montar un negocio. Una de las familias contestaba que como no tenían trabajo, ninguno de los dos, y tenían que pagar casa, comida, etcétera, no podían aventurarse y montar un negocio. Muy al contrario, la otra familia, con las mismas características y condiciones, 5 hijos, y sin trabajo ninguno de los dos, pensaban que lo ideal era arriesgarse y montar un negocio para poder pagar casa, colegios, comidas, etc. Dos respuestas dadas para la misma realidad. ¿Quién de las dos creéis que haría lo correcto? ¿Seremos alguna vez capaces de vivir con alegría? La felicidad no la encuentra quien más tiene, sino quien menos necesita. Un fuerte abrazo, Sof. Pues muchísimas gracias por tu carta, Sofía. Muchísima verdad en ellas también. Muchísimo veneno, muchísimas cosas buenas también en ella. Pilar Melgarejo también nos escribía y nos decía: hola Ignacio, para mí el peor veneno es una emoción negativa de la que no te puedes desprender, como el rencor, los miedos, el no saber canalizarlos ni superarlos. Quizás la frase no iba por ahí, pero desde que la leí fue lo que me vino el pensamiento. En cuanto a una canción relacionada con esto, pues ni idea. Hay una de Diana Navarro que habla de cómo transformar esos pensamientos y emociones negativas en resiliencia. La capacidad de superar un obstáculo, pero aunque el quejío de Diana Navarro es impresionante, no sé si es el tipo de canciones que encajan en tu programa. De todas formas, te la mando. Quizás para Susurrando a tus sueños es mejor la música de Andrea Motis. Te mando lo último que ha grabado y a ver si te gusta o no. Thank you. último en describir el veneno en el programa de hoy es Manolo Torres. Gracias a todos. Tenía las secciones habituales del programa preparado. Palabra de imagen, el texto para reflexionar, un radiorrelato. Pero es una auténtica gozada saber que son tantos amigos los que están detrás que solo con las peticiones hacemos el programa. Hola Ignacio, hola a todos los amigos de la radio. El peor veneno para mí soy yo mismo. Soy yo mismo cuando permito que ideas negativas condicionen mi voluntad y mis actos. De la misma forma, también considero que el antídoto contra ese veneno también se encuentra en mí mismo. Pues de esa dualidad nace de alguna manera el hecho de estar vivo. La lucha entre la oscuridad y la luz que todos albergamos. Creo que la canción que puede definir muy bien este estado de ánimo, esta dicotomía, es Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Una obra mayúscula que espero que todos disfrutemos. Un abrazo y hasta pronto. Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más. hemos pasado 8 minutos en nuestro tiempo normal. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada, son ya las 11 y 10 de la noche. Si estás en www.susurrandoatusueños.es, llevamos 2 horas y 10 contigo. Y aquí lo dejamos. Algún día haremos otro especial sobre el veneno y compartiremos esas secciones que afortunadamente se han quedado en el cajón, porque tú tenías otra idea mejor de hacer radio y la hemos hecho juntos. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas, y te pido que si te gusta, compartas por el mismo medio que te ha llegado. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.